Permítame compartir con usted por unos minutos, francamente, la verdad. Corazón de diamante. Dice la Biblia en Zacarías capítulo 7, versículo 12: y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Amable oyente, el diamante es la sustancia más dura del mundo que se conoce. Este puede rayar fácilmente un vidrio plano o sacar chispas contra un metal. Para tallarlo y darle forma se utiliza otro diamante, ya que es tan duro que se hace difícil utilizar metales u otro material para producirle un desgaste. Podría decirse que el diamante es mecánicamente un material casi inmutable. No se desgasta, no se oxida, siempre queda igual. Por eso la Biblia compara el corazón del hombre endurecido por el pecado con un diamante. Muchos han tomado la decisión de poner su corazón como diamante y se han dicho a sí mismo: a mí nada me va a cambiar ni afectar, siempre pensaré igual. No me vengan a hablar de Dios, soy lo suficientemente resistente y fuerte para no depender de nadie. Es decir, desarrollan una dureza interior que se enfoca al rechazo de cualquier cosa que tenga que ver con Dios y con su palabra. No es que tenían ya un corazón de diamante, sino que la Biblia dice que pusieron su corazón como diamante. Es el caso de un alma que ya estaba endurecida, pero que ahora, por medio de una decisión consciente, se revela abiertamente contra Dios. Dios sigue enviando a esta humanidad cada día el mensaje de salvación en Jesucristo. Nos dice la Biblia que el corazón de Cristo en la cruz fue como cera que se derretía dentro de él. Esto lo encontramos en el libro de Salmos capítulo 22 versículo 14, cuando dice: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El corazón del Salvador, amable oyente, se funde cual blanda cera por amor y compasión de usted. Estimado amigo, estimada amiga, Dios testifica que su corazón es blando para con usted. Su corazón como cera fue fundido en la cruz del Calvario. Él vino a buscar a los endurecidos de corazón. Aquel corazón cual diamante brilla orgullosamente, pero que en sí mismo solo es un trozo de cristal frío y sin vida. ¿Querrás entregar en el día de hoy tu duro corazón al Salvador? El diamante es una piedra preciosa, pero tener un corazón de dicho material no sirve para nada. Es necesario un corazón que tenga latidos, que esté vivo. Es necesario un alma perdonada por Dios, lavada por la sangre de Cristo, para tener vida y vida eterna. Un corazón vivo o un corazón duro o muerto, ¿con cuál te quedarás? Ezequiel capítulo 36, versículos 26 dice finalmente: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Gracias por permitirme compartir con usted, francamente, la verdad. Soy Sergio Aquino, y si Dios nos permite, nos volveremos a encontrar. Ha sido un placer. Hasta pronto.